después de que el presidente Bush declarase en su discurso el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irak, el gobierno colombiano declaró oficialmente su apoyo a Estados Unidos, siendo, después de Inglaterra, el segundo en pronunciarse. No dejamos solos a nuestros aliados en esa lucha contra el terrorismo, afirmó con tono de seguridad el presidente Uribe. Pero, ¿qué piensan los colombianos con respecto a ese apoyo? Completamente de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo con nuestro presidente en que haya dado ese apoyo, porque nosotros somos un país en que estamos sufriendo en carne propia los efectos y las atrocidades del terrorismo, además de la violencia que venimos soportando desde hace 50 años. Es lógico que Colombia debería o debe apoyar el derrocamiento de un gobierno terrorista y corrupto como es el de Irak. Sí, yo sí estoy de acuerdo, porque hay gente que se ha preparado primero para hacer una guerra y después para hacer la paz. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque si ellos quieren ir a robarse el petróleo de Irak, que se lo roben. A mí me parece que el apoyo de Colombia a Irak es bueno. ¿Por qué? Es bueno. Fue bueno y porque nosotros debemos apoyar que se acabe el terrorismo. Yo pienso que el apoyo de Colombia a la guerra de Irak me parece bueno porque nosotros en estos momentos necesitamos paz. Y lo que nos está demostrando Bush con sus medidas, todo eso, es que en Colombia también se puede hacer lo mismo para terminar con la guerrilla. Bueno, creo que en parte es una posición coherente del gobierno, en la medida que desde un principio el presidente asumió una posición de lucha contra la violencia en nuestro país. Y creo que, como ya lo había dicho, es coherente con el discurso que desde un principio manejó el presidente. Y entre Colombia y Estados Unidos pues existe un compromiso bastante ligado por nuestro conflicto interno. De igual manera pienso que pues, el gobierno nacional se ve supremamente comprometido en el apoyo a Estados Unidos en su guerra contra Irak, en razón a, como lo decía anteriormente, al conflicto interno y al apoyo que Estados Unidos le brinda a nuestro país desde el punto de vista económico y militar. Es lo mínimo que podía hacer Colombia, porque prácticamente estamos vendidos a los gringos. Y si uno no apoya, ¿quién le da de comer? ¿Qué más podíamos hacer? Que pues, que, o sea, que él tenía que dar el apoyo, el presidente tenía que dar el apoyo, pues porque si no, no le iba a dar dinero para Colombia. Respecto a las anteriores intervenciones referentes a la pregunta, ¿qué opina usted con respecto al apoyo que dio el gobierno colombiano a Estados Unidos respaldando la guerra contra Irak? El grupo de respuestas presentadas basa en su pensamiento positivo en el discurso que, manejado por el gobierno colombiano, en voz de personajes como el presidente Álvaro Uribe, la canciller Carolina Barco y el ex embajador colombiano en la ONU Alfonso Valdivieso, asocia la invasión estadounidense con el término terrorismo. Para ello, consultamos al politólogo Álvaro Urbano. Pero se ha venido impulsando una serie de violaciones contra el derecho internacional humanitario. Nos hemos podido dar cuenta en los bombardeos a Irak, las muertes de miles y miles de civiles, mutilaciones de niños, muertes de mujeres indefensas, y todo esto con armas de la más alta tecnología, solamente para llevar propósitos macabros en el Medio Oriente. Si se tiene en cuenta la definición de terrorismo, Estados Unidos también estaría haciendo terrorismo al invadir un país por medio de la violencia, justificándose con la captura de un dictador, pero a la vez intimidando a todo un pueblo bajo el poder de las armas. No en vano, la opinión pública colombiana se encuentra dividida. Después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos quedó sin ningún oponente en el mundo. La nueva política mundial para el nuevo siglo, el siglo XXI, apunta, impulsada por la derecha de Estados Unidos, apunta a una dominación total del mundo, a lograr sus objetivos económicos en el Medio Oriente, imponerse militarmente en el Medio Oriente. Obviamente me parece que el apoyo fue político, pero de todas maneras es un riesgo poner, poner en riesgo la población ante un ataque, pues, de Estados Unidos hacia otros países, porque de esa misma manera Estados Unidos puede llegar como potencia a invadir otro país, incluso a nosotros. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo? Porque los americanos se meten en todos los países y les conviene, porque ellos son los que venden las armas, salen de todas las chadabas que tienen, ¿cierto? Y eso va en contra del pueblo, el pueblo. Bueno, yo pienso que desafortunadamente Colombia está vendido a Estados Unidos por razones muy obvias. Entonces lo hizo más por pagar deudas que por alguna otra razón. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Porque es mejor tener la paz y no la guerra. Lo que hacemos es ayudar a fomentar la guerra. No, nunca estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo porque Estados Unidos está pretendiendo es apoderarse del petróleo de Irak. Digo que no estoy de acuerdo porque, pues, sinceramente los gringos quieren apoderarse de todo el mundo. Es la fuerza potente en este momento de todo el mundo, y entonces no estoy de acuerdo porque, pues, es un país que todo lo quiere tener él. Creo que nadie que tenga tres dedos de frente va a apoyar semejante bestialidad, y menos un país como el de nosotros que está en guerra, sabe lo que es la guerra. De cada pueblo es que ellos elijan a sus gobernantes, y Estados Unidos no puede considerarse el líder mundial para decir puede dejar este o este gobierno, lo puedo quitar solo por la razón de que no está de acuerdo con su política. Sí. Yo no estoy de acuerdo con la intervención de que se hizo en Irak, ni mucho menos que Colombia haya apoyado. ¿Y por qué? Porque eso es intervenir en los asuntos internos de un país, porque eso es violar su soberanía. Las perspectivas que ven el apoyo del gobierno colombiano como algo negativo se fundamentan principalmente en las consecuencias nefastas que implica una guerra, sin que importe que ésta se realice en territorios lejanos y ajenos. Ese miedo y rechazo a la violencia parte también del contexto en que nos hallamos inmersos: conflictos armados entre gobierno, guerrilla y paras, donde la población civil es la más afectada. El gobierno justifica su apoyo al ataque contra Irak en la lucha antiterrorista que lideran los Estados Unidos, convirtiéndose así en una especie de formalismo que busca mantener buenas relaciones con el país donde se teje y diseña el destino mundial. Detrás del apoyo gubernamental está el cumplimiento de los aportes prometidos para el Plan Colombia. La opinión pública se debate entre posiciones de aprobación y rechazo que nacen de la lectura e interpretación de los medios de comunicación. Más de 30 países han apoyado oficialmente a Estados Unidos. Quizás a este país ni siquiera le importe el tener asentimientos en papel, pero ¿en realidad la única salida era la guerra? Dije que la guerra es buena. ¿Por qué?